yo. Este es Nicky Jam, yo. Presentando a Rakim y Ken Y. Simi. Elier. Yo, yo. Videcante. Yo. Nicky Jam, yo. Me estoy muriendo. Por favor, porque sin ti ya no puedo.